de los laburantes, laburantas y demás. Cintia Alcaraz, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, iba a decir buenas tardes. Buenos días a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, ya que la Colo dijo que era mono, yo voy a decir que soy búfalo de madera, ¿eh? Por ahí alguien me quiere hacer la carta astral antes de fin de año. En el chino, siempre en el chino, ¿no? En el chino, por supuesto. Vos sos búfalo de agua. Arrancamos nomás. Bueno, el Ministerio de Trabajo ya está en la onda paritaria 2017 y está instalando ya la concepción que había anunciado a principio de la campaña, esto de empezar a discutir la negociación colectiva por productividad. Le dicen ellos paritarias por productividad, ya se la está intentando meter a los petroleros, a los marítimos, a los mecánicos y sobre todo al sector energético. ¿Qué significa la paritaria por productividad? De acuerdo a los representantes sindicales, es la flexibilización laboral al máximo. Esto implicaría que, de acuerdo a la producción del sector, o al crecimiento de la producción del sector, se le darían los aumentos a los trabajadores, ¿no? ¿Y por qué dice el secretario general de los energéticos que es una flexibilización? Porque, por ejemplo, este año hay una merma en el consumo a nivel general de un 9%, y lo que implica que, por supuesto, los trabajadores irían a discutir a la baja. Esta disminución se debe al gran cierre de industrias y comercios que hubo durante todo el año y que se esperan para el año que viene y que, por lo tanto, están rechazando de plano este tipo de lo que dijimos recién, ¿no? De flexibilizar las condiciones laborales de hoy las trabajadoras. Tanto estos representantes sindicales que son de gremios que en líneas generales cobran sueldos jerárquicos o jerarquizados, como otros representantes sindicales de sindicatos estatales, están mirando con pésimos ojos esta posibilidad, pero se está instalando ya ese debate, esa imposición que se pretende llevar adelante desde el Ministerio de Trabajo. Van probando de a poquito, como dice la canción, ¿no? Despacito. Exactamente. Y cuando hablamos de cierre de industrias, cuando hablamos de cierre de puestos laborales, no podemos dejar de lado, bueno, por supuesto, lo que pasa en la provincia de La Pampa con las suspensiones masivas en la empresa Calzar, pero ¿qué es lo que se viene, no? Lo que anunciábamos hace algunos meses cuando hablábamos de la liberalización de las importaciones. Esta semana se conoció que, y con algarabía y bríos desde el Ministerio de la Producción, anunciaron ellos dicen reducción del arancel para las importaciones en lo que tiene que ver con los electrónicos, ¿no? Sí, PC, sí. Notebook y tablet. La reducción es a cero. Pagaban un 35% de arancel y van a pagar desde marzo de 2007 cero los importadores. Y vos ves los grandes medios y es una buenísima noticia porque vas a pagar poco por la notebook, ¿no? Bueno, en realidad vas a pagar poco es medio una falacia. Los representantes de los trabajadores del sector y a su vez, por ejemplo, el ministro de Tierra del Fuego, que es uno de los nodos de ensamblaje de este tipo de productos, hablan de que la merma va a ser de un 20%, que tampoco es una rebaja tan significativa, ¿no? La liberalización de las importaciones en este sector implicará, por lo menos, o es lo que se estima, entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo destruidos. Porque más allá de los nodos de ensamblaje que hay en Tierra del Fuego, que son en definitiva los que menos cantidad de trabajadores y trabajadoras representan, existen sobre todo en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, pymes, grandes cantidades de pequeñas pymes que se dedican a la producción de memorias RAM, carcasas, placa madre, no, los cables, todo lo que implica el armado de estos electrónicos. Así que se espera una grave situación para comienzos del año que viene. Bueno, ya se están viendo las suspensiones masivas en los nodos de ensamblaje, ya se han llevado adelante las suspensiones, lo que implica que en algunos casos no cobren el sueldo y en otros cobren el sueldo reducido entre un 75% y un 50%. Pero bueno, no a todos los trabajadores le va mal, ¿no? Esta semana Moyano se quedó, el sindicato de camioneros se quedó con la normalización de la empresa OCA, y este, bueno, es lo que dicen los grandes y los pequeños medios, en esto acuerdan, ha sido con la venia del gobierno de Mauricio Macri y es uno de los puntos cruciales que este, ha llevado o esta negociación, ¿no?, para quedarse con la empresa OCA, el sindicato de camioneros, lo que ha llevado a que este, desde el, ese sector se fueran frenando todos los intentos de paros nacionales contra el gobierno. Creo, bueno, por por la parte nacional ya estamos, ¿no?, con este el informe de la semana, y hace un ratito llega un comunicado de prensa a este todos los medios, ¿no?, del el gremio de el gremio de los trabajadores, en realidad del Estado, pero del sector de salud mental. Los y las trabajadoras se reunieron hace algunos días para este, plantear el estado de situación de gravedad del área. Este, por supuesto que este, el reclamo principal es la reglamentación a nivel provincial de la Ley Nacional de Salud Mental, una ley que se sancionó el 2010 y que es superadora en todos los aspectos respecto de la concepción de los derechos humanos de las personas que tienen algún tipo de padecimiento en el área, pero a su vez, este, bueno, reclaman que se cubran los puestos jerárquicos y de funcionarios públicos que están acéfalos en la dirección de la Subsecretaría de Salud Mental, perdón, y Abordaje de las Adicciones, ¿no? Desde la renuncia de Trabaini ya hace alrededor de un mes, no se ocupó el cargo y esto genera grandes complicaciones para los y las trabajadores, pero sobre todo para los usuarios del sistema. Así que están llevando adelante estas denuncias y pretenden visibilizarlas y hacerlas lo más, este, socializarlas lo más posible para que la gente esté en conocimiento de la gravedad de la situación. Y por último, este, quería hacer una suerte de este pedido. Radio Kermés desde hace un año y medio colabora fuertemente con el merendero que está ubicado en el barrio Nelson Mandela. Es un merendero popular que funciona los días sábados en la calle Cabero, esquina Torn, Cabero, casa 1648, si no me equivoco. Y que este, por estos días y desde hace algunos meses está, por lo menos, observando una situación preocupante, sobre todo las compañeras que viven en el barrio, una grave situación de este, falta de comida, falta de sustento básico en el merendero, en el barrio, perdón, Nelson Mandela, no hay comedor municipal, la gente se tiene que trasladar más de 20 cuadras para buscar y a veces ni siquiera cuando llegan hay viandas, así que se está reclamando este, la llegada de las autoridades municipales hacia el barrio para que se interioricen la situación y den soluciones, ¿no? Este, hay más de 50 familias que están haciendo este reclamo, es una exigencia que tiene que ver con eso. Y también respecto de la cobertura que se supone está garantizada de los chicos, este, el transporte público hacia los colegios de los chicos y chicas del barrio, que también es falaz que exista esa garantía, que muchos están desescolarizados por no haber obtenido el cupo este año en el transporte escolar, ¿no? Y esto tiene que ver también cuando hablamos de laburantes y laburantas, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del barrio son del sector de la construcción y este año ha tenido una gran pérdida de puestos laborales ese sector, y bueno, se manifiesta en la vida real todos los días en la convivencia comunitaria que tienen allí y que están exigiendo, por supuesto, que se los tenga en cuenta. En ese barrio tampoco hay colegio. Ese barrio, digo, y este barrio implica también los tres restantes, el Mandela, el Esperanza y el Néstor Kirchner, que en más o menor gravedad padecen las mismas situaciones, ¿no? Las mismas necesidades. Planteado está el tema. Él funciona en Cabero 1648, esquina Turn. Así exacto. Que, bueno, esperemos que haya una respuesta acorde a las necesidades, Cintia. Gracias. Nos reencontramos la semana que viene, entonces. Hasta luego. Ahí estaba Cintia Alcaraz con la columna de los trabajadores y el sector de los laburantes y laburantas, como todas las semanas.